Nos vamos directamente a la sede de Allianz, la conocen todos ustedes, para hablar con Francisco García Vega, subdirector general responsable del área de recursos humanos y comunicación. Tocayo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo, Francisco, esta vuelta a la nueva normalidad de una compañía tan internacional, tan importante como es Allianz? Bueno, lo estamos viviendo desde la calma y desde el privilegio de haber estado trabajando mucho tiempo en aspectos que luego nos han venido muy bien. La verdad es que el COVID nos ha sorprendido como a todos, pero quizás a Allianz pues nos ha cogido con algunos deberes hechos, ¿no? Y ya antes de que empezáramos a hablar tan en serio de teletrabajo como se está haciendo ahora, pues la mayoría de las personas que trabajan en la compañía tenían la experiencia y muchos de ellos la continuidad. Piensa que antes del COVID ya el 30% de la gente que trabaja en central, pues por un sistema de conciliación, trabajaba un día a la semana como mínimo desde su casa. Y que toda la red comercial prácticamente pues está acostumbrada a trabajar en remoto desde las ubicaciones de los riesgos con nuestros clientes, desde las oficinas de los mediadores, y en ese sentido pues la situación nos coge con el 99% de nosotros trabajando desde casa y planeando ya a ver cómo volvemos y cómo volvemos con garantías para todos. Fíjate que lo llevo diciendo hace muchos años, pero me gusta mucho que los roles y los contenidos de los hombres de recursos humanos estén muy cercanos a la comunicación. Qué bien ha venido ahora, en estos momentos del COVID-19, que la visión de recursos humanos esté alineada también con la comunicación y la comunicación con recursos humanos. Y aquí tú eres el responsable de las dos, ¿no, Francisco? Sí, soy responsable de las dos, pero tengo el mejor equipo del mundo en recursos humanos, el mejor equipo del mundo en comunicación y la gran suerte, como estás diciendo, de que estamos muy, muy, muy acostumbrados a trabajar de la mano permanentemente en todo lo que tiene que ver con comunicación interna, en todo lo que tiene que ver también con responsabilidad social corporativa, que también ha tenido un papel muy importante durante estos meses. Uh-huh. Yo espero que sea uno de los grandes aprendizajes que de futuro nos permita estar más cerca unos de otros y pensar más en el prójimo. Siempre lo hacemos, uh-huh, es cierto, pero en estas circunstancias tan extremas, quizás en uno de los aprendizajes enormes es cuánto nos necesitamos unos a otros y cuánto las grandes empresas como la nuestra pues tienen que procurar devolver a través de sus empleados todo lo posible a esta sociedad. Quizás, Francisco, nos deja este COVID-19 y este coronavirus distintos aspectos que se venían trabajando ya hace mucho tiempo en la empresa, pero que lo han posicionado en una pole position también de privilegio y de actualidad y de naturalidad en la organización, como por ejemplo es, a partir de ahora, una mayor prevención, mayor seguridad, mayor atención a la salud de toda la plantilla, que juega un papel importante, sobre todo en la vuelta, ¿no? Bueno, sí, lo cierto es que la salud, yo creo que en todas las empresas la salud de las personas ocupa un lugar prioritario, uno de los más importantes, quizás ahora en esta época aún más, pero en el caso de Allianz piensa que llevamos años con un programa global, con WorkWell y cubriendo todos los aspectos que tienen que ver con la salud física, todos los tradicionales, con todo tipo de campañas, desde el ejercicio hacia prevención cardiovascular, etcétera, no me voy a enrollar mucho, ¿no? Y también con aspectos que tienen que ver muchísimo con yo creo que uno de los otros nuevos aprendizajes, que es el aspecto psicológico, el aspecto emocional, ¿no? Y en ese sentido, pues el lanzamiento de nuevos programas que cubran estas nuevas necesidades va a ser determinante. Pero yo a lo que animaría a todo el mundo es a investigar, a pensar, a racionalizar las cosas, pero también a preguntar a los empleados. A nosotros nos va muy bien haciéndolo una vez al año, ¿no? Les preguntamos a los 140.000 empleados que tiene Allianz en el mundo qué es lo que opinan, entre otras cosas, de temas tan importantes como la salud laboral. Y la salud de nuestros empleados, su bienestar, lo subimos al máximo exponente en un índice que llamamos WorkWell Index y que está incluido en los objetivos corporativos de la compañía, en los objetivos corporativos de nuestros directivos, para dar a la salud el lugar que se merece. Y para, sobre todo, yo insisto mucho en esto, Francisco, escuchar uh-huh. a las personas que trabajan en nuestra organización. Tienen mucho que decirnos al respecto. Muy importante eso desde el punto de vista de comunicación interna. Compartimos este programa con el contertulio que creo que sigue en México a esta hora de la mañana, Rafael García, que es CEO y fundador de Vergel. No sé, Rafa, si quieres añadir algo o preguntarle algo a nuestro invitado o añadir algo en el contexto de la conversación. Adelante. Totalmente de acuerdo con él, la importancia de la conciliación y cómo se ha conseguido conectar todo, ¿verdad? Cuando no puedo estar más alineado. Es un poco lo que hablábamos al principio de que ahora hemos tomado conciencia de la importancia de tener en cuenta todos estos detalles y en su caso pues la ventaja de que las grandes empresas que pueden hacer la labor les pillen con los deberes hechos. Y cuidar de la salud de la plantilla ahora es más importante que nunca. Para los dos, lo decía Tomás Pereda, o sea, hemos tenido que teletrabajar para, permítanme la expresión, salir del paso de este COVID-19, de este coronavirus, pero vamos a aprender mucho de este entorno y sobre todo nuevas formas de trabajar en remoto. ¿Estás de acuerdo, Francisco, que ha sido una especie de entrenamiento, aunque ya Allianz estaba teletrabajando y tenía un planteamiento, pero estamos y se ha quedado esto del trabajo en remoto para siempre ya en las organizaciones, pero necesita de una estructura de trabajo nueva? Totalmente de acuerdo. Estábamos preparados para el teletrabajo como una medida más de conciliación y de bienestar para nuestros empleados. Y yo creo que ahora el planteamiento es el teletrabajo como una nueva fórmula de organización y una nueva fórmula que va a requerir un rediseño de procesos, de herramientas tecnológicas, de herramientas de comunicación, de entornos de regulación laboral, de entornos de salud, que hoy es el tema que nos ocupa, y una cercanía mucho más grande que nunca entre empleado y empresa para que allí donde esté trabajando el empleado, nuestros clientes nunca puedan distinguir lo bien que, por lo menos en nuestro caso, lo están haciendo las personas. Hay un reto grande todavía. Experiencias, sí, pero logros todavía creo que nos queda bastante trabajo para alcanzarlos. Pues Francisco García, subdirector general responsable del área de recursos humanos y comunicación de Allianz. Don Francisco, encantado. Y un día, si me pasa algo, se viene usted al programa, como se llama igual, pues no hay ningún problema en hacerlo, ¿eh? Encantado. Igual hacemos un switch y te vienes. Muy bien. Estás invitado también. Un placer. Encantado, Francisco. Un abrazo muy fuerte. Gracias a los hombres y mujeres de Recursos Humanos y Comunicación de Allianz.